Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Bueno, hoy quiero charlar un poco sobre un tema que me parece que es muy importante y que es muy evidente dentro del debate entre ciencia y espiritualidad o entre espiritualidad y escepticismo, y que no he tratado directamente, y es mi visión acerca de un ser superior o mi creencia o no en Dios. Y es definitivamente algo que está al centro de este debate, ¿no? De si seguimos un camino marcado por la ciencia y por el escepticismo, quiere decir por la evidencia de los hechos y de la realidad que se pueda comprobar, confirmar, o si elegimos una fe basada en creencias que puede ser que no tengan un sustento en la evidencia, pero que definitivamente podemos llegar a experimentar o a creer a través de nuestra experiencia personal. Y pues para hacer este diálogo lo que quiero es empezar por hacer un recorrido sobre las diferentes visiones de Dios. De pronto daré mi opinión personal sobre algunas de ellas o cómo he de pronto tenido esas visiones yo mismo durante mi camino espiritual. Y puede ser que hacer este recorrido también te sirva a ti para plantearte la misma pregunta de si tienes tú mismo una visión de este ser superior como una persona, como un poder, como una fuerza, como algo intangible o como algo que podemos llegar a conocer directamente. Entonces, para comenzar, creo que lo más fácil es empezar a plantearnos de pronto cómo en nuestra sociedad judeocristiana tenemos el componente muy fuerte de la historia bíblica, ¿no? De los relatos, de los textos sagrados de Occidente, ¿no? Porque definitivamente que hay unos similitudes y unos puntos en común con otras creencias que también pueden tener el mismo origen, como he mencionado en otros episodios. Los relatos de las historias sumerias son una fuente importante de estas tradiciones que luego han sido recogidas por la Biblia y por el Corán y otros textos. Y bueno, en ellas se nos presenta lo que podríamos identificar como un Dios personal. Es un ser consciente que tiene atributos similares a los que vemos en nosotros mismos. Incluso la Biblia habla de que fuimos creados por ese Dios a su imagen y semejanza. Y de esa forma, pues, nos es fácil comprenderlo como un ser que comparte algunas de nuestras características, definitivamente no todas, como la inteligencia, la voluntad. Obviamente, desde todas las creencias religiosas que conozco, pues se considera que es un ser de inteligencia muy superior, si no infinita, pero también con emociones y desde luego con poder. Y que es un Dios que tiene la capacidad de interactuar con el mundo y con los humanos. Es también conocido como una visión de Dios antropomorfizado, que toma una apariencia humana, no física, sino en cuanto a su naturaleza y en cuanto a sus características. Este Dios personal, creería yo que es el más común, la forma más extendida de la visión sobre un ser divino, que además es muy conveniente para, y cuando digo conveniente, lo que quiero decir es que es muy fácil de interpretar y se ajusta muy bien a las necesidades de una religión. Porque una religión está basada en una serie de rituales, de costumbres y de leyes que deben obedecer o que obedecen a la relación con esa deidad, con ese Dios. Y si ese Dios fuese un Dios que no tiene una voluntad propia, que no tiene una conciencia o que no tiene un criterio para elaborar juicio, pues no tendrían sentido todos los rituales, ¿no? Entonces hablamos de un dios o dioses, porque ahorita vamos a ver también dentro de este grupo o dentro de esta definición de dios personal, puede ser un solo dios o puede ser un grupo más de un dios. Entonces tenemos la visión de este dios personal que, como les decía, serían ejemplos el judaísmo, el cristianismo, el islam. Hay una relación personal con la cual nosotros debemos, o a la cual debemos nosotros dedicar tiempo, esfuerzo y llevar a cabo ciertas formas, ciertas acciones, como por ejemplo la oración, la comunicación personal, la fe, le debemos obediencia y además dotamos a este Dios de una identidad como creador, como sustentador de la paz, del orden mundial, por ejemplo, del orden de la naturaleza. Pero también puede ser que sean varios dioses, y aquí viene algo interesante, y es que a pesar de que el judaísmo y el cristianismo en apariencia se venera un solo Dios, no digamos que se consideran religiones estrictamente monoteístas, ya que a pesar de haber un Dios al cual se le debe obediencia, respeto y veneración, como mencionaba anteriormente, pues también se considera que existen otros seres que tienen características similares. Entonces, al haber, por ejemplo, la idea de un ser negativo, de un demonio o Satanás que tenga algunas de las características de Dios, porque obviamente, pues no su bondad o quizás no desde el punto de vista cristiano la fuerza o el poder de Dios, pero sí tiene su permanencia en el tiempo, ¿no? Su inmortalidad, su capacidad o de poder muy superior al del ser humano. Y bueno, ya sí añadimos otro tipo de seres como los ángeles, los arcángeles y demás jerarquías angélicas. Tendríamos también todo un sistema de creencia de seres divinos que, por supuesto, pues dentro de esta fe no se consideran igualmente o el mismo nivel que Dios. Pero digamos que ahí habría una mezcla entre monoteísmo, que estrictamente vendría a ser una creencia en la que solamente existe un ser supremo, un ser que tenga estas capacidades divinas como por ejemplo, la omnipresencia, ¿no? Que igual si se considera el negativo, el tentador, como un ser que también puede estar en cualquier parte y que nos susurra tentaciones al oído y demás, pues entonces estaríamos hablando también de un ser que tiene omnipresencia, ¿no? Y bueno, inclusive dentro de la fe católica, el hecho de que existe la creencia en otros seres que fueron humanos, pero que de alguna manera han sido abrigados o asumidos por Dios y que han recibido también ciertos poderes, como los santos, la Virgen María, pues también nos da la idea de una religión en la que hay algunas huellas de politeísmo. Y esto pues también se sabe históricamente que sucede porque a través de la historia la religión católica, por ejemplo, se ha nutrido de creencias de otras fes o de otros orígenes, como los orígenes paganos, que puede ser, por ejemplo, el origen de la festividad de la Navidad o incluso de la Pascua, que tenían otros significados para otros pueblos que no creían necesariamente en Cristo. Entonces, ¿qué pasa con todas estas visiones de Dios como persona, que ahí es donde nos encontramos con las contradicciones y la dificultad de, por ejemplo, libros, textos sagrados en los que se habla de características de ese Dios que vendrían a contradecir en gran medida las características o los atributos que los fieles de hoy en día consideran asociados a esos dioses. Es decir, es muy típico que escuchamos hablar de que en el Antiguo Testamento el Dios que se muestra es un Dios vengativo, iracundo, muchísimo más estricto inclusive en algunos casos de una violencia, por ejemplo, que no aceptaríamos hoy en día como parte de las características de Dios. Hay quienes tratan de justificarlo, pero en gran medida muchas personas optan por ver ese Dios como un Dios anterior, algún tipo de acuerdo que se hizo con la humanidad después del nacimiento de Cristo. Eso obviamente para el cristianismo en particular. Pero bueno, volviendo al punto, es que hay algunas características que se le han dotado a través de la historia que van cambiando, es decir, o que van quedándose rezagadas frente a la evolución que tiene la sociedad. Entonces, en la medida en que ya en nuestra sociedad actual, cosas como los genocidios y los sacrificios de sangre no están vistos como algo necesario, entonces se va actualizando esa visión de un ser que por su poder y omnipotencia y sabiduría uno pensaría que sería inmutable, que tendría que tener unas características que no están ligadas necesariamente al avance de una sociedad o de nuestra cultura. Pero bueno, vamos a hablar de otra visión de la divinidad o de la deidad, que es verlo como un principio impersonal o como una fuerza, o como un espíritu universal. Esta ya sería una visión más acercada a la visión, digámoslo, esotérica o ancestralista, en la cual hay una realidad última, pero que no es un ser personal, es decir, no es una persona, un hombre o una mujer con el cual podamos conversar o tener una relación directa y personal, sino que hablaríamos más bien de una fuerza, que algo así como lo que menciona las historias de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que ahí se habla de la fuerza como eso, como un motor de energía bondadosa, que se parte que es el principio del bien, pero que es subyacente a la realidad del universo, que está más allá pues de la materia, pero que en cierto modo mueve el universo. Ejemplos de este tipo, de esta visión de Dios, el taoísmo, donde el camino como tal del crecimiento espiritual se considera como esa fuerza universal, la armonía que trae el Tao. En el hinduismo también hay unos dioses que también podríamos considerarlo como una religión politeísta, pero sí esa religión en especial habla del Brahman, que es la realidad última, indiferenciada y absoluta, que está más allá de toda descripción. El Atman también, que es un sinónimo del Brahman, pero que se refiere a esta fuerza universal, este motor del universo. En el budismo Mahayana estaría el concepto del Dharmakaya o el Sunyata, que es el cuerpo de la verdad o la naturaleza última de la realidad, que de nuevo es una visión como esa fuerza vital de la existencia, sin la cual no puede existir nada y que es el soporte de la realidad misma. Y también como la visión de la energía universal o el gran espíritu, que es como los muiscas, que es la comunidad indígena a la que pertenecí y de la cual todavía me considero heredero, es como la visión que se tenía, ¿no? El gran espíritu, Padre, Madre, Dios, que es básicamente dotar a esa energía universal de unas cualidades paternales y bueno, maternal, con referencia a sentirnos sus hijos, no con referencia a que sean dioses personales con los cuales se pudiera tener una conversación o una comunicación directa, sino más a ejercer la identidad como hijos de esa energía, como frutos o brotes, florecimiento de ese espíritu. Por eso decíamos, somos hijos de las estrellas, como una forma también de referirnos a ser hijos de esa fuerza universal. En este tipo de creencia de ese ser superior, se hace más énfasis en la armonía, en el equilibrio, el fluir con la naturaleza, que en establecer una relación directa con un ser o obedecer unas leyes específicas, aunque se habla precisamente por la armonía de respetar las leyes de la naturaleza, respetar a los otros seres de la naturaleza, tener como una comunión con todo lo que nos rodea. Pero tienen mucha más importancia las leyes universales y las leyes físicas. Ahora, las leyes físicas, como las entendemos hoy en día, que parten de la comprensión, pues, de la materia a través de los estudios científicos de la física, de la química, de la biología, obviamente en el mundo antiguo no existían y por lo tanto, cuando hablamos de leyes, también se copiaban, pues, las leyes que se podían observar, como el día y la noche y las estaciones, el nacimiento y la muerte y demás ciclos, pero también otras que podían ser observadas más en el comportamiento humano, como por ejemplo el karma, la ley de causa y efecto, digamos el instinto humano de ver cómo retornan las historias, cómo volvemos a vivir los mismos dramas, visto desde una perspectiva de viaje espiritual a través de diferentes cuerpos, en lo que sería la reencarnación, por ejemplo, o la rueda de Samsara, ¿no? Que es el retorno indefinido a la vida a través del nacimiento, muerte y nacimiento, muerte y nacimiento, hasta que se aprenda alguna lección, digamos. Esa es como la visión. Pero vean que en este tipo de creencias, pues no hay un Dios que directamente de unas leyes exija algún tipo de ceremonia o ritual o que pida lealtad y ese tipo de cosas. Es más, la visión de si no acepto las leyes, si me voy en contra de ese equilibrio universal de la naturaleza, pues voy a sufrir, porque voy a tener que asumir las consecuencias. Entonces, es una visión que, como pueden imaginarse, es más amigable con el escepticismo por el hecho de que al menos no hace un juicio o una asunción directa de la existencia de un ser que vaya más allá de la naturaleza, es decir, está encajada dentro de la visión de la naturaleza, aunque no por eso quiero decir que sea una visión totalmente compatible con la ciencia, porque también, como pues menciono, la rueda de Samsara se basaría en un fluir de un espíritu inmaterial que viaja de cuerpo a cuerpo y que tiene pues una vida más allá de la vida física que podemos, pues que hemos podemos hacer evidente con la ciencia, ¿no? Pero al menos, como digo, está más enmarcada dentro de la observación, al menos la de los seres humanos antiguos que pues no tenían acceso a las herramientas que tenemos hoy en día. Y esta visión puede sonar similar, pero no es exactamente igual a otra visión de la divinidad que sería el panteísmo. Entonces, el panteísmo no ha, la diferencia sería que en el panteísmo no es solamente que Dios esté más allá y que sostenga, que sea como la fuerza del universo que sostiene todo, sino en el panteísmo Dios es el universo. Entonces, ya ahí no hay un sustrato metafísico, sino que se ve a Dios como el todo que contiene toda la realidad. No es un creador separado, sino es la sustancia misma de la realidad. Lo divino en este caso es inmanente, está dentro de todo. Ya más bien aquí no sería Dios es el que quien sustenta las leyes del universo, sino Dios es las leyes del universo. Dios es la naturaleza. Y aquí es donde, bueno, nos acercamos un poco más a la visión que yo personalmente he construido a través de los años después de mi camino y de las diferentes etapas que he vivido en él. Y es el que también se conoce como el dios de Espinoza. Baruch Espinoza, un filósofo y científico que también hablaba de ver a Dios de esta manera, ¿no? Es decir, la creencia popular es que la ciencia obliga a no creer en Dios, básicamente. Y ciertamente podríamos decir que la ciencia es, para la ciencia es muy incompatible un Dios personal, porque en primer lugar no corresponde con la observación del universo como lo conoce la ciencia, pero también no es compatible porque no es una hipótesis que se pueda confirmar, no es falseable. Quiere decir que no existe la posibilidad de probar la hipótesis de la existencia de Dios y mucho menos de su no existencia. Porque el hecho de que no haya evidencia no quiere decir que no haya, es decir, o lo que se dice, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. El hecho de que no haya evidencia para la existencia de Dios, una evidencia científica me refiero, no necesariamente es evidencia de que Dios no existe, por lo tanto, no es falseable, quiere decir, no podemos poner a prueba esa hipótesis. En cambio, lo que buscaba Spinoza, y por esta razón es que Einstein, Albert Einstein, apreció esta forma de ver el universo, es precisamente que es posible tener una experiencia mística o una experiencia de sobrecogimiento que es similar a la que se puede obtener en lo que podríamos decir son las experiencias místicas y religiosas, simplemente adjudicando ese poder, esa sensación de inmensidad a la propia naturaleza. Entonces, podríamos decir entonces que para el panteísmo en el que Dios es parte de todo, pues habría una interpretación, digámoslo así, poética o mística de la propia realidad. Y bueno, en este caso también hay muchas comunidades ancestrales indígenas que ven muy cerca de su creencia, de su cosmogonía, el panteísmo y el respeto de la propia naturaleza como algo divino que va más allá de lo cotidiano y de lo profano. Es más una experiencia continua de fascinación de la realidad, que es como la actitud que se espera de alguien que está frente a la divinidad. Sin embargo, en algunos casos, pues lo que tenemos realmente con algunas comunidades indígenas en el mundo actual es una sincretización que es muy común, por ejemplo, en Latinoamérica, donde las comunidades indígenas por siglos han sido adoctrinados en religiones, principalmente cristianismo, y han tenido entonces que incorporar muchas de estas creencias dentro de su visión o su cosmogonía o su visión de la espiritualidad. Y por eso en muchos casos vemos cómo el concepto, por ejemplo, de la madre tierra, pues ya se mezcla con esta visión religiosa monoteísta o inclusive politeísta, como decía. Y entonces se asocia, por ejemplo, la madre tierra con la divina madre, que vendría a ser la Virgen María. Entonces hay una transposición ahí de esas creencias, y muchos indígenas hoy en día establecen una relación personal, oran, rezan, inclusive el rosario y cosas de ese estilo, para pues tener esa experiencia mística que sus antepasados no necesariamente necesitaban. Es decir, ellos probablemente tenían esa experiencia mística directamente con la naturaleza, lo que ellos consideraban el espíritu de la naturaleza. Y por eso se evidencia pues en los escritos, los cronistas, historiadores españoles, por ejemplo, que narraban cómo los indígenas hacían peregrinaciones a sitios sagrados y allí pues hacían ceremonias, pagamentos. Y en muchos de estos sitios sagrados fueron construidas iglesias y capillas, porque era la forma de ir creando esa transición de la visión de panteísta a una monoteísta o politeísta, como se quiera ver. Pero también existe como una variación del panteísmo que se trataría de ver a Dios no solamente como el sustrato del universo, como la fuerza del universo o el universo en sí, sino un más allá también. Es decir, aquí se combinarían las dos visiones anteriores, donde Dios está inmanente en el universo, tal cual como en el panteísmo, pero también es trascendente, también hay un más allá o un mundo etéreo, un mundo astral, un mundo inmaterial, donde que también hace parte de Dios, es decir, Dios sería más grande que el propio universo y habría una realidad más allá de la realidad física material que conocemos. Ejemplos son un poco más oscuros, no son tan conocidos como los que mencioné hasta ahora, pero estaría, por ejemplo, la teología del proceso, que es una visión teológica donde Dios y el mundo como entidades separadas, pero no personal, sino como entidades, como fuerzas, están en una relación dinámica y evolutiva que cambia. Estaría también el Sikh, los Sikhs, ven a Dios, que llaman el Waheguru, como inmanente en la creación, pero también trascendente, como también parte de un mundo más, del más allá. Y el misticismo en otras tradiciones, como el sufismo, la cábala, la gnosis, todo esto, todas estas creencias ven a Dios. Bueno, yo, perdón, y cuando hablo de la gnosis, hablo de la gnosis histórica, no de la gnosis samaeliana, que básicamente es un cristianismo mezclado con esoterismo. Pero en la gnosis antigua, pues se describe también la experiencia de un Dios que está contenido en el universo, pero también más allá de todo. Entonces, aquí también tenemos, pues, además, como un sustento para una visión del más allá, ¿no? De una posibilidad de vida más allá de la muerte, fuera de la naturaleza, ¿no? Porque también vale la pena ahí anotar que dentro de otras visiones, como la visión de Spinoza, como de ver que todo está dentro de la misma naturaleza, uno también puede, de alguna manera, abrigar una visión escéptica, digámoslo, del más allá. Que como yo lo veo, sería la visión de que continuamos existiendo no como un espíritu que viaja de cuerpo en cuerpo, sino como una conciencia que es parte del todo de la humanidad. Entonces, mientras la humanidad exista, hay una parte de nosotros que va a existir a través de las personas que conocimos, que amamos, que nos amaron. Y hay también unos efectos, unas consecuencias de los actos que realizamos y que ellos reverberan también en el tiempo y en la causalidad y que tienen efectos. También podríamos identificar eso como una trascendencia. Entonces, hablar de trascendencia no necesariamente es sinónimo de hablar de un mundo inmaterial, de un más allá. Pero bueno, sigamos nuestro recorrido a través de las diferentes visiones de Dios. Por ejemplo, tenemos también el deísmo, que esta fue una que pues leí recientemente, no estaba muy familiarizado con esta forma de ver a Dios, que es conocida también como la visión de Dios del arquitecto ausente. Y es creer en un Dios que estableció el universo, que le dio la patadita inicial a la creación, pero que después no decidió no intervenir. Que tampoco se revela ni se comunica con su creación. Es también visto como aquí en esta imagen, por ejemplo, como el relojero, ¿no? Que es el que le dio cuerda al reloj. También dentro de algunas creencias, digámoslo así, semiescépticas donde se piensa que Dios pues no es necesario como una explicación de fenómenos naturales, excepto en el momento del Big Bang, porque hay una relación de fuerzas, digamos, de un desbalance entre materia y antimateria, por ejemplo, que pudo haber dado lugar a las primeras partículas con las que el universo se inició. Y bueno, o también desde el punto de vista de la definición de la constante universal o de elementos como la constante gravitacional y otros factores que hacen parte de la teoría de la sintonización precisa, que quiere decir, bueno, si no existieran esos, si esos valores fueran ligeramente diferentes, si esa constante universal, si la fuerza gravitacional tuvieran una constante solamente una 10.000.000.000 parte más o menos, el universo no se hubiera podido formar. Entonces, bueno, ¿quién le dio esos valores? ¿Quién se aseguró que existe que el universo tuviera esas variables? Entonces ahí es donde entra el arquitecto ausente. Era muy popular durante la Ilustración, ya que en aquel tiempo Voltaire, Thomas Paine, Franklin, Jefferson, pues ellos estaban al borde del pensamiento crítico científico, que sin embargo venía de una tradición judeocristiana muy fuerte y que no era fácil de desligarse a nivel personal, y esto lo sé por experiencia cuando se viene de un contexto cristiano, aparte pues de muchas generaciones y de muchos tipos de influencias, pues no es fácil decidir o por decisión propia o fuerza de voluntad sencillamente deshacerse de esas creencias. Entonces, una forma, digámoslo, amigable de no descartar la existencia de Dios, pero tampoco utilizarlo como se dice en la ciencia, el Dios de los espacios vacíos, que es rellenar con Dios, digámoslo, con la idea de Dios, todo lo que no conocemos. Y esto pues también históricamente sucedió, inclusive Isaac Newton cayó en esto, pues porque él era también de origen religioso, en el que al no existir, por ejemplo, la teoría de la relatividad en ese momento, entonces había cosas que no se podían explicar, no sé, como los movimientos de ciertos planetas y ciertos fenómenos. Entonces ahí se decía, bueno, es tal vez Dios quien mantiene ese equilibrio en esa área. A medida que la ciencia ha ido avanzando, entonces se encuentran explicaciones y entonces el Dios de los espacios vacíos se va corriendo hacia atrás, digámoslo, hacia la parte más desconocida, y ya casi que lo tenemos solamente en el momento del Big Bang. Se dice, Dios tuvo que ser el que escogió esas variables tan específicas para que el universo pudiera existir. Y aquí tendríamos este tipo de creencias, ¿no? Aquí también lo que digo es, de todas maneras, hay necesidad pues de vivir una espiritualidad alejada de ese creador, ¿no? Pero que está condicionada por él, porque a pesar de que no haya una relación personal, pues su existencia definitivamente condiciona nuestra experiencia humana, ¿no? Si hay un ser que está más allá de la realidad del mundo físico, abre la puerta para la existencia de un más allá, donde de pronto no nos encontremos con el creador de todo, pero donde quizás podemos seguir existiendo después de la muerte. Y con este ya nos faltaría solamente uno de los que quiero compartir, y sería la visión de lo divino como un arquetipo. Y me interesa conversar un poco sobre esta visión porque es más filosófica que religiosa o espiritual. Y recientemente tuve la ocasión de reflexionar al respecto de esta visión de Dios como arquetipo, como concepto psicológico, escuchando un debate entre Jordan Peterson y Sam Harris, creo, en el que veía yo que Jordan Peterson, de quien he hablado anteriormente y que es un psicólogo canadiense, muy famoso, sobre todo recientemente asociado con la extrema derecha, aunque yo no creo que él sea necesariamente un pensador de extrema derecha, pero que sí se ha asociado con la derecha. Yo diría más bien que es un filósofo, un psicólogo, un pensador antiprogresista, muy, muy en contra de lo woke y de el progresismo en general, digámoslo así, como muy defensor de la cultura cristiana, ¿no? No tanto de la religión cristiana como tal, sino del la visión de Occidente o de los países del mundo occidental como parte de una cosmogonía cristiana, como parte del mundo cristiano. Entonces, esta visión surge de la psicología analítica de Carl Jung, que hablaba de los arquetipos, que son como plantillas, podríamos decir. Las plantillas de los conceptos de los cuales está formada la realidad. Digo conceptos y no de la realidad misma, porque tiene que ver más con la conciencia humana que con la realidad. Es decir, si los humanos no existiéramos, de todas maneras existe un universo. Partimos de esa asunción, ¿no? Pero al existir los humanos necesitamos comprender la realidad, y para comprenderla utilizamos unos moldes o unas plantillas, como decía, que serían esos arquetipos. Entonces, los arquetipos son, como les digo, los moldes de la interpretación de la realidad que nosotros somos capaces de identificar y que le damos diferentes significados. Por ejemplo, el arquetipo de madre, ¿no? De quien nutre. Él es mujer, es femenina, nutre, abraza, contiene, alimenta, protege, ama. Ese sería el arquetipo maternal. El arquetipo paternal, entonces, es el arquetipo que enseña, que exige, que protege, que provee. El arquetipo de padre. Es también entrenador, nos prepara para la vida, nos aconseja, tiene que ver con la sabiduría. Entonces, no estoy hablando de roles, ¿no? Aquí maternal o paternal, estoy hablando de arquetipos, de lo que nosotros como humanidad, casi que en todas las culturas, hemos aceptado como ese rol, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, habría un arquetipo de lo divino, un arquetipo de lo más sagrado, de lo más elevado, de lo que a lo que todos aspiramos, de lo que nos da una trascendencia, ¿no? Entonces, pongo allí esta imagen de una estrella fugaz porque me interesó y me pareció muy, muy agradable la similitud que hacía Jordan Peterson en alguna conferencia de ver a Dios como esa estrella fugaz a la que Pinocho le pide todo el tiempo que lo convierta en un niño. Él dice, eso es una plegaria, ¿no? Es una plegaria donde este niño de madera aspira o le pide con toda la fe y con todo el fervor que le dé la gracia de poderse convertir en un niño de carne y hueso. Entonces, él dice que, bueno, estos cuentos, ustedes saben que muchas veces se utilizaban como una forma de comunicar enseñanzas de sabiduría, cosas como, bueno, las fábulas que tienen sus moralejas. Y esta de Pinocho en particular tiene que ver con esa transición, ¿no? De niño mentiroso, de madera, frío, que no es todavía un ser humano, a ser realmente un ser humano, es decir, a construirse él como un verdadero ser humano, como a crecer, ¿no? También es un poco eso. Pero no lo hace por su propia voluntad es decir, no lo hace por su propia fuerza, sino que tiene que invocar una fuerza superior que esté mucho más allá de su precaria ni siquiera humanidad, sino existencia, ¿no? Porque ni siquiera es humano. Entonces, allá pide y le da finalmente esa fuerza, que de cierta manera lo que dice Peterson es, no la tenía realmente Pinocho, sino que se la otorgó esa divinidad. Entonces ahí viene lo complejo, ¿no? Porque como arquetipo, me gusta la simbología y pienso muy también en ese sentido, que sí hay una, que sí hay una fuerza dentro de nosotros, ¿no? Sin otorgarle ninguna cualidad de existencia exterior a nuestra mente, pero que ahí dentro de nuestra mente está esa cuestión divina, poderosa, sublime, que nosotros podemos acceder y que finalmente creo yo que es lo que está detrás de la experiencia de esa comunicación con Dios, ¿no? Cuando nos comunicamos con Dios, yo creo que realmente nos estamos comunicando con esa divinidad dentro de nosotros. ¿Y por qué? Pues porque así funciona con todo lo demás. Cada vez que alguien fallece, es muy común escuchar a las personas decir, bueno, yo desde que esta persona se fue, lo puedo escuchar, lo puedo sentir como si estuviera aquí al lado mío. Es que sé, es que casi que escucho lo que me estaría diciendo, lo que me aconsejaría en este momento. Y ahí, precisamente, creo yo que está la clave de la oración, por ejemplo, de cuando sentimos que estamos hablando con Dios, que Él nos escucha y que Él nos responde o nos da una palabra de alivio, nos da un consejo. Pienso yo que nos estamos comunicando con un arquetipo elevado de sabiduría, de bondad, de poder dentro de nosotros mismos, ¿no? Y hay muchos testimonios de personas utilizando esa fuerza, esa visión. Entonces, en otras palabras, considero que es válido, que digamos que la ciencia tampoco puede ni comprobar ni rechazar, pero la experiencia humana sí nos dice que hay una fuerza dentro de nosotros y la capacidad de relacionarnos con una idea de algo muy superior y que podemos darle una forma externa, ¿no? Podemos proyectarlo hacia afuera de alguna manera. Entonces, hay quienes pues sienten que están hablando con Dios, hay quienes sienten que están hablando con un ser querido, porque muchas personas que sienten que cuando necesitan de un consejo se comunican con sus padres fallecidos, por ejemplo, con un ser querido que quisieron mucho, pero también puede ser con esa fuerza universal, puede haber el sentido de invocación de una deidad. Entonces, en cualquiera de esos casos, lo real es que existe esa capacidad de nosotros de doblarnos, digámoslo así, y que una parte de esa conversación interna adquiera una característica de fuerza, de poder, de sabiduría, que nosotros no nos consideramos capaces de ejecutar en todo momento, que no nos identificamos con ello, que está dentro de nosotros, pero que no es exactamente nosotros. Entonces, bueno, esto como pueden ver es una de las otras formas en las que yo mismo considero que tengo, interpreto la divinidad interna y que me parece satisfactorio para vivir mi experiencia, como les decía, de asombro, de misticismo. Que creo que es compatible también con esa visión de Spinoza de un Dios que es realmente el orden del universo, el orden del mundo, de la naturaleza, en la aceptación de las leyes de la física, pero también de las leyes de la naturaleza y las que hemos creado nosotros mismos, al menos de su comprensión y de su aceptación en el sentido de que es. Si es el mundo que creamos, pues es la realidad que tenemos que enfrentar. Y creo que es lo más acercado al camino científico desde el punto de vista de la ciencia del espíritu. Entonces, por hoy no tengo más que decirles. De pronto, si quieren compartir en los comentarios cuál es la visión de Dios para ti, cuál es la de estas formas que vimos. ¿Cuál sería la que más resuena en tu interior? Y si hay alguna otra que no haya mencionado, por favor, házmelo saber. Y nos vemos la próxima semana y buen camino, buena brisa.